conmigo, tú y mis amigos, juntemos hoy los tristes labios que andan perdidos sin poder hablar. Sé que vendrás, vendrás conmigo. Sé que vendrás con mis amigos a remontar el barco.